36. Subiendo. Ocho de la mañana, 31 minutos en todo el país. El contacto es ahora con Miguel Bettili para hablar del tema transportes y cereales. Miguel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Feliz año, que no habíamos hablado ni nos habíamos cruzado. Gracias, igualmente para vos y para todos los muchachos que trabajan ahí con vos. Bueno, Miguel, veíamos gran cantidad de camiones. En los primeros días se informaban algo más de 1.500 que habían ingresado a la barriga. Anoche pasábamos casualmente y veíamos cómo seguían ingresando camiones a Olavarría por el tema del transporte de cereales, ¿no? Habitual en esta época, están estacionados ahí en la zona de La Máxima. ¿Cómo está el panorama con el transporte de cereales y con la cosecha y demás? Bien, con lo que respecta a nosotros, la función que nos toca cumplir en este caso es hacerle toda la parte de estacionamiento a Molinos Río de la Plata y el calado, y de aquí se mandan a descargar. Esto para que no estén desparramados como estaban años anteriores por toda la ciudad, ¿no? Este año la cosecha fue un poco más fuerte que el año pasado, anduvo un poco mejor. Nosotros anduvimos mejor también, pudimos meter más camiones dentro de la playa gracias al intendente, a José Severri, que nos facilitó la antigua playa que está al lado de la verificación técnica, donde pudimos mandar más de 200 camiones de Olavarría, que son los locales. Entonces nos quedó esta playa libre para meter todo lo que es el cereal. Y nos quedaban más o menos de noche unos 70, 80 camiones afuera, y al otro día a las 5 de la tarde ya los teníamos todos adentro de vuelta. Así que fue mucho mejor que otros años, cuando se nos juntaban 200, 200 y pico afuera, y era terrible la cantidad de camiones y el trastorno que causa, ¿no? Así que bueno, bien, contento. Por ese lado anduvimos muy bien. ¿Ha mejorado entonces con respecto al año pasado sustancialmente? Sí, en los dos aspectos, en la parte organizativa nuestra, en conjunto con Control Urbano, que nos ha dado una mano grandísima, los muchachos se han portado muy bien, están todo el día con nosotros, controlando, ayudando a entrar los camiones, a sacarlos para que no haya problemas en el tránsito. Así que, bueno, un agradecimiento muy, muy grande a Control Urbano, un agradecimiento muy grande a José Severri, y contento porque la cosecha fue un poco mejor, va a haber unas cuantas toneladas de trigo este año para poder sacar para los camiones locales, así que venimos bien, pinta mejor, así que esperemos que siga todo así, ¿no? Miguel, bueno, y el tema tarifas, ¿cómo va con respecto a esto? Bueno, nosotros establecimos una tarifa a nivel nacional, por primera vez en la historia, como yo decía en otros medios, nos juntamos las cuatro cámaras a nivel nacional, donde unificamos una tarifa, y va a salir a partir de la cosecha gruesa. Nosotros entendíamos que la fina, como no sabíamos cómo iba a salir, no queríamos tampoco meterle un aumento, a pesar de que nosotros, vos bien sabés, sufrimos muchísimo ese aumento del año pasado a este, y seguimos trabajando nosotros con la misma tarifa que trabajamos el año pasado. Así que bueno, entendíamos de que había que poner un granito de arena, para que todo salga mejor, para que esto se recupere un poco más y para que el productor también tenga un poco más de aire para lo que es la gruesa. Y la gruesa vemos que viene muy, muy bien, de no pasar nada raro, va a ser un cosechón, como dicen acá todos, no van a alcanzar los camiones para sacar la cosecha gruesa, así que estamos haciendo un incremento de entre un 20 y un 25%. Da un 25% en la corta y llega un 20% en la larga, que le llamamos nosotros lo que es a puerto. Es lo que creemos necesario. Si bien no es lo que en realidad tendríamos que cobrar, pues soy sincero, porque seguimos estando un poquito atrás. Pero bueno, vamos de a poquito para que todos tengan la chance, ¿no? Tanto el productor como nosotros también, de poder trabajar este año tranquilo. Repasábamos el otro día para hacer el anuario. Las veces que hemos charlado en el transcurso del 2009, fue un año complicado, ¿no? Fue muy complicado. Yo creo que tuvimos el combo este año. El problema del conflicto del campo con el gobierno, la gripe A, la gripe porcina, la crisis mundial, la sequía, tuvimos todo. Yo creo que este año, con que tengamos la mitad nomás de lo que tuvimos el año pasado, vamos a andar mejor. Pero bueno, tenemos muchas esperanzas con lo que respecta al transporte. Se ha madurado mucho también en este sentido, porque que se junten las cuatro cámaras a nivel nacional para unificar una tarifa y seguir avanzando en muchos otros temas, no solamente en la tarifa, sino en todo lo que es la sobrecarga, como viene trabajando el municipio de Olavarría, que viene haciendo un trabajo espectacular. O fíjate que ya prácticamente no hay camiones con kilo en Olavarría. Se han trasladado a otras localidades, que se hacen un poco los distraídos, pero bueno, vamos a seguir trabajando para combatir eso también. Y bueno, es un trabajo que se ha hecho mucho y pareciera que no se hubiese hecho nada. Hay mucho por hacer, pero lo importante es madurar como se ha madurado en el transporte y seguir trabajando, ¿no? ¿Y a cuánta gente emplea el transporte directamente en Olavarría? ¿Cuántos camiones hay, Miguel? Nosotros calculamos que el año pasado se paró, pero el anteaño se había incrementado casi en un 30% el parque. Estábamos en unos 2.300 camiones. Si vos generalizás, no solamente el chofer, sino la familia más los talleres, nosotros calculamos que más de 20.000 personas en Olavarría, aunque parezca mentira, vive del transporte. Yo insisto que el transporte en Olavarría es la empresa local más grande que hay. Donde consume todo en Olavarría, gasta en Olavarría, vive en Olavarría, y muchos viven del camión, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando. Es un trabajo muy grande esto del transporte, porque todos los días te salen leyes o por ahí cosas que complican. Este año, si no llega a ir bien la cosecha gruesa, yo creo que muchísimos camioneros van a poder cambiar la unidad con el nuevo plan canje que sacó el gobierno, que es bastante accesible. De no encontrar nada raro en el medio, digamos, de propuestas raras que pongan los bancos, si es como se anunció, va a ser un muy buen plan. Nosotros hemos estado hablando con los transportistas a ver qué opinaban. Ellos están muy contentos, esperando de que esto salga para poder empezar de a poquito a cambiar las unidades. Así que bueno, y hace falta, con muchas esperanzas. Y hace falta el cambio de unidades. Uno a veces en la ruta se encuentra con camioncitos que por ahí, en esta época de cosecha o movimiento de cereales, se los ve medio juntos, ¿no? Sí. Con camioncitos que ya no podrían circular más, ¿no? Seguro. Vos venís a la playa ahora o te vas afuera cuando estaban todos los camiones y empezás a ver el parque automotor que trabaja en el cereal y tiene más de 30 años de antigüedad. Pero no porque al muchacho que anda en el camión le gusta andar en un camión viejo, porque nunca lo pudo cambiar, porque el cereal siempre fue así, fue muy manoseado. Yo insisto que siempre el productor, en la mayoría de los casos, pagó la tarifa y muchas veces el transportista no la recibió. Entonces, bueno, eso lo vamos a tratar de ordenar de una manera de que se controle como corresponda, que dejemos nos dejemos de paro, nos dejemos de piquete, que las cosas tienen que caminar por otra vía como corresponde. Así que estamos en ese trabajo. Hicimos un trabajo de costo que duró 4 meses, con los técnicos de todas las cámaras, se juntaron y por eso elevamos la tarifa que elevamos, una tarifa indiscutible, que nadie te la puede discutir, porque realmente es lo que tenemos que cobrar, no es que se nos antoja. Tenemos un estudio de costo que avala que nosotros tenemos que cobrar esa tarifa para poder seguir subsistiendo. Así que bueno, creemos que va a andar bien, estamos esperanzados que vamos a seguir bien, y bueno, poniéndole las pilas todos los días a esto, ¿no? Miguel, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo grande. No, te agradezco a vos, Jorge, y bueno, que tengan un buen año ustedes también y a los muchachos que trabajan con vos. Muchas gracias. Un abrazo. Ahí hablábamos con Miguel Bettilli, un poco de todo sobre el tema del transporte. Bueno, en estos días en que, si usted se da una vuelta por el Parque Zoológico La Máxima o las playas de camiones, va a haber gran cantidad, salen y entran, gran cantidad de camiones, precisamente con este panorama que el año pasado no se vio, por el impacto de la sequía en la cosecha, y que este año, con mejores perspectivas, sin brillo, pero con mejores perspectivas, está provocando, bueno, un optimismo en el sector, como nos decía el empresario Miguel Bettilli.